Yo creo, sin temor a equivocarme, que la sorpresa. El segundo, ¿dónde aparece el comandante? Porque yo creo es el más importante. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en los Estados Unidos hubo una sorpresa mayúscula. Porque de verdad, en el imperio se maneja la tesis de que nosotros somos brutos, de que el latino es bruto. Se maneja esa tesis. Y ellos trabajan en base a esa tesis. Por eso es que ellos repiten tanto los guiones. Por ejemplo, en Chile. El guión de Chile lo han estado repitiendo aquí en Venezuela. ¿Verdad? Y ellos de verdad creen que uno es torpe y que, sobre todo, que no ha avanzado la historia, ¿no? Pues pareciera que no hubiese avanzado la historia. Y que en este momento la misma tecnología se está poniendo en contra de ellos. Porque la velocidad con que van las comunicaciones, la velocidad con que uno va aprendiendo en el terreno y va haciendo comparaciones con la historia, con los procesos históricos, y de verdad yo creo que Estados Unidos está pelado. Ellos creen de verdad, sin lugar a dudas, que nosotros somos torpes, somos brutos. Desde allí, que esta sea una de las lecciones en diplomacia más grandes. Porque el norteamericano tiene algo, el norteamericano agarran, le hacen un guión, que es más o menos lo que le pasó a Uribe. Le hacen un guión y le dicen, mira, tú no te vas a salir de esta normativa. Y el norteamericano no se sale de esa normativa. O el norteamericano no improvisa. Él llega con algo escrito y ya son las órdenes. Las órdenes son estas. Así digan lo que digan. Entonces de allí que caigan en muchas contradicciones. Porque si tú vas a repetir siempre un mismo guión. Y tú vas preparado para responder ese guión, lógicamente que caes en contradicciones. ¿Qué le pasó a Uribe? Uribe cayó en contradicciones. Primero que nada, porque Uribe no puede, no tiene piso, soporte para todas las cosas que dijo. Que si iba a ir al tribunal, a la Corte Internacional, que no tiene ningún soporte, no tiene ninguna prueba. Aparte que muchas de esas pruebas hasta fueron creadas, pues. Pero los norteamericanos, es que en este caso son los que realmente acusaron el golpe, los que realmente sintieron el golpe, no esperaban, en su lógica, no esperaban este discurso del presidente, esta intervención del presidente en la reunión de Río. Rueda. ¡Prepárense! Gracias, presidente y amigos. Leonel, una buena noticia, el petróleo subió $5. Es un tema que deberíamos estar discutiendo aquí, ¿verdad, Leonel? No es buena noticia, por supuesto. No es. Ya Michel me regañó una vez por un incremento del petróleo. Pero hay un problema grave. Ayer estábamos con la presidenta Cristina, nos honró con su visita por Caracas. Y firmábamos un conjunto de convenios y ella lo decía. Permíteme, Cristina, repetir alguna de tus frases, porque sin duda ustedes son mucho mejores que nosotros. Nadie pone en duda eso. En verdad, lo digo con el corazón. Siempre he dicho que el mundo es muy machista. El mundo es muy machista. Dígame la tesis esa de que Dios sacó de la costilla de Adán una parte e hizo una mujer. Qué machista era Dios. Yo nunca creí eso ni cuando era monaguillo y peleaba mucho con el cura. Yo era monaguillo. Por esa tesis tan machista. Nos hace falta un equilibrio del género para enderezar este mundo. Bueno, entonces no lo digo por un cumplido, en verdad. La mujer como un todo, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar mucho más, así lo creo, que nosotros los hombres. Su capacidad de sacrificio supremo, su amor por los hijos, su amor por todo. Ahora, yo tampoco voy a hablar mucho, se los prometo. Creo que se ha dicho bastante aquí ya. Hemos oído con mucha crudeza, con mucha transparencia, defender posiciones. Aquí hay posiciones, pues. Aquí hay posiciones asumidas. Pero sí creo que es un momento para, como Fidel anda ahora de reflexión en reflexión, escribió hoy algo del Tribunal Penal Internacional, donde se me promete llevar ahora, desde el gobierno de Colombia. Me van a llevar al Tribunal Penal Internacional. Y Fidel escribe aquí hoy lo siguiente. Recopilando datos y frases que reflejan con precisión el plan imperialista de hacer con Chávez lo que se hizo con Milosevic después de la guerra genocida de Kosovo, juzgarlo en el Tribunal Penal Internacional. Ayer, cuando pasadas las 12 de la noche, hora de Cuba, es decir, hoy mismo, escuché declaraciones, sigue diciendo Fidel, oficiales a la prensa de un grupo de funcionarios que se ocupan en Colombia de los trámites legales pertinentes, no me quedó duda alguna. No se trata de un secreto, es una batalla de opinión previa. Y por ahí se va, Fidel en sus reflexiones. Yo sí creo que es tiempo de reflexiones y de acciones. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de parar, de detener una vorágine de la cual pudiéramos arrepentirnos, y no solo nosotros, sino nuestros pueblos, nuestros hijos, nuestra comunidad, durante quién sabe cuánto tiempo. Paremos esto, ¿saben? Con ese espíritu venimos aquí, y hablo por supuesto por Venezuela, pero creo que recojo el sentir, si no de todos nosotros, del 99,99% de nosotros. Si yo leyera aquí y pusiera a leer todos los señalamientos que a mí se me han hecho, no en 9 años de presidente que ya tengo, sino en los últimos 15 años. Recuerdo al presidente Samper, expresidente, ¿cómo se llama él? Ernesto Samper Pizano. Era presidente de Colombia cuando yo salía de prisión después de una rebelión militar, producto del caos en el que cayó Venezuela, la explosión popular masacrada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, miles de muertos por allá en el Caracazo. Yo andaba por las calles de mi país, construyendo, después de haber tomado las armas, incluso después de haber sido muy joven militar antiguerrillero. 1976, Leonel, ¿tú estabas dónde? Saliendo de la universidad, seguramente. Estabas estudiando todavía. Yo estaba saliendo de la Academia Militar en Caracas. Y me enviaron a las fronteras con Colombia. Y yo andaba en una canoa, una llamada voladora en esos llanos, persiguiendo guerrilla colombiana. Desde entonces comencé a tener contacto con aquel problema. Que mataron unos soldados venezolanos, que se metieron para acá, etcétera. Bueno, de capitán igual, en caballería por allá por el llano, más hacia el oeste. Pero luego salí de prisión, salimos después de aquella rebelión popular militar producida por la aplicación inclemente en Venezuela de las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional y del saqueo de un país que llegó a tener 70% de pobreza terminando el siglo, habiendo sido durante buena parte de ese siglo XX el primer productor y exportador de petróleo de este planeta, desde 1920 hasta 1970, 50 años fue Venezuela el primer productor y exportador de petróleo. Luego salimos a crear un movimiento político, un proyecto, a discutirlo de calle en calle, a ir a alguna que otra emisora de radio donde nos permitían hablar. Estábamos casi que vetados en los medios de comunicación. Bueno, andábamos en eso cuando de repente, en febrero de 1995, era carnaval por allí. Titulares, gran acusación. Ernesto Samper acusa, hubo un asalto de la guerrilla colombiana, un grupo, creo que era del ELN, según la información que recogimos entonces, que atacó a una base militar venezolana en el Meta y mataron a unos, creo que 14 soldados. Porque en ese tiempo Venezuela participaba en la guerra internacional. de Colombia, yo les voy a decir algo. De capitán, yo patrullé territorio colombiano con tropas venezolanas y tropas colombianas, porque Venezuela asumía, aquellos gobiernos de Venezuela asumían que ese era un conflicto común, conflicto de los dos países. Yo recuerdo mis viajes por el Arauca y mis reuniones con gente del DAS y del Ejército de Colombia en un pueblito llamado Caracol, en la costa Arauca. Y de ahí patrullábamos hasta Carabo Norte. Y con frecuencias de radio, intercambio de información, operaciones conjuntas. Esa era una de las razones por las cuales la guerrilla atacaba unidades militares venezolanas. Por supuesto, Venezuela estaba en guerra.